mar que solo quedará en mi recuerdo. Lejos de aquí volverán a nacer las flores. Lejos de aquí otros días serán. Mi viejo hogar, que solo.